Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué tenés para contar? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ay, te escucho. No, justo empezamos la nota y empieza el taladro, no se puede creer, a ver si ustedes pueden... ¿Otro escuchar taladro más? Otro, es que me persiguen los taladros, ¿será posible? Pero caramba. ¿Será posible? Yo estoy en la plaza, en la pista de skate, mejor dicho. Vamos a tener que hablar con el sindicato de taladreros del Uruguay, a ver si se aflojan un poquito, ¿no? Sí. En realidad, ¿sabes qué? Esto es como una moladora gigante, ¿no? Es un taladro, es como una moladora gigante y está recopado este hombre con la moladora esa. No creo que nos dé mucho corte para hacer un parate en ese momento. Estoy en la pista de skate en ese momento con Carlitos. Ah, no pueden parar porque vienen atrasados, están metiendo patita. Claro, exactamente. Claro. Es que ¿cuántas veces le hemos dado a nosotros ya de que ya se va a inaugurar? Sí. Se va a inaugurar y nada, acá estamos. Pero les digo, está quedando precioso. Le vamos a pedir al alcalde, si no le puede pedir que paren un poquito. Ay, mira, ¿qué pasa? Está. Estoy en la pista de skate. Está el alcalde de Punta del Este, Javier Carballán. Está Jorge Pires. Está Carlitos Medina, que es con quien vamos a hablar justamente. Y, ay, mira, el alcalde, gracias alcalde, el alcalde le pidió a este chico que parara un poquito, así podíamos hablar. Carlita, más allá de todo esto, gracias por el tiempo. La sobre el gusto que tenemos, el sobrestante, el alcalde de Punta del Este, el sobrestante de la obra, está todos los días prácticamente acá haciendo el seguimiento, así que bueno, estamos por acá haciendo una recorrida, viendo las últimas puestas a punto de todo lo que va a ser la previa de la inauguración y viendo cómo venía quedando el encespado, que estamos parados sobre el césped recién colocado, pero que por suerte viene bien. Tener... No, pero está regado, está bien, viene, ya está sí. Prendido. Y bueno, esperando y bueno, ultimando detalles para lo que va a ser la inauguración de este lugar que va a marcar un antes y un después, sobre todo para la juventud y para los chiquilines acá de que circulan por Punta del Este. Carlito, ya también vemos que se colocó el dispensador de agua acá, el mismo que está allí en el Museo de Magno. Sí, esa es una inquietud que tenía el alcalde y eso vengo una instancia y una iniciativa del municipio de Punta del Este. La verdad que la gente, los que ya se han colocado, la gente lo ha visto con buenos ojos y este está quedando muy lindo. Queda bueno acá emplazado en este lugar, más que es un punto de hacer mucho deporte y hidratación para los chiquilines, así que bueno, es mejor que se hidraten con esto y no con otras cosas que se hidratan, pero bueno, eso es lo bueno de todo lo que se está haciendo aquí en la pista ahora. Está bueno que se están pintando los bancos, que todavía la gente no se puede sentar porque están recién pintados y son realmente varios banquitos de plaza que se están colocando aquí en la pista, debajo de estas palmeritas que también se ha hecho una parquización realmente muy, muy importante, y lo decías, recién colocado este pastito, se está regando y la pista, por lo que vemos, ya está a punto de caramelo, como dice. La pista ya tiene su uso, como verás, y los que pasan por Punta del Este diariamente lo ven, que los chiquilines a la tarde ya vienen y se meten en la pista y la están disfrutando ya de antemano. Los bancos sí, como bien decías, la idea era colocar muchos bancos, bueno, para que los chiquilines tengan donde sentarse y donde apoyarse y evitar que también anden circulando por el pasto. Y estas palmeras, que como verás, se reflota parquizadas, pero son las mismas palmeras que ya estaban en el estacionamiento en sí, las que se... ¿Trasladaron? No, estas ya estaban acá. Estas estaban acá. Las únicas palmeras nuevas que hay son las que están contra la rotonda, son esas fénix que están ahí en ese espacio, y las que dan sobre la calle, contra el casino, que son unas guayitoyas. Pero estas de acá, puntualmente, las que estamos viendo ahora y que nos están dando sombra, son las que estaban en el estacionamiento, que bueno, parece que están resaltadas ahora con el tema de la pista y con el pasto, quedan como más resaltadas, como si estuvieran puestas de ahora. Claro, no, igual también como que las han podado bastante, las han prolijado. Sí, se prolijó, exactamente, se prolijó, y al resto de las que están en el estacionamiento, viste que se hicieron para que la gente cuando lo vea, todas las acorgas nuevas para los estacionamientos, se le amplió el espacio para que puedan crecer mejor. Va a ir una plantación también de otras especies arriba para darle más verde al estacionamiento, y bueno, y ahora lo que vemos acá y el ruido que recién se escuchaba es la gente de obras que está haciendo los últimos detalles de todo lo que es el estacionamiento también. Bien, el alcalde anda por acá, pero ya te dijo cuándo está previsto la inauguración. Y el alcalde, si mal no recuerdo, el 17, alcalde, inauguramos. A ver, alcalde, porque tantas veces hemos preguntado y tantas veces hemos dicho, el 15, el 20, ¿cuándo es la inauguración? Buenos días, la inauguración va a ser el jueves 18 horas. ¿Jueves? Jueves a las 18 horas. ¿Este jueves que viene? Este jueves, sí. Recién salen hoy las invitaciones, va a ser un acto público, así que... Esta es primicia, entonces. Primicia de Aspen. Por eso que está el alcalde colocando pasto, está haciendo todo, ¿viste? Que está haciendo claro, todo. Claro. El restante número uno que hay en la obra es el alcalde de Punta del Este. Claro. ¿Y Jorge Pires qué hace? ¿Acompaña también? acá vinimos a ver, justo de última hora, ahora estamos viendo de que hay que traer una máquina para hidrolavar y limpiar todo el estacionamiento, en virtud de que el jueves a las 6 de la tarde se va a inaugurar. La gente de obra está terminando todos los baches que hay que hacer, estamos viendo el tema de las pendientes para sacar el agua del estacionamiento. Bueno, para el jueves va a estar todo pronto para poder inaugurar esta gran obra que hace la intendencia. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Yo sigo con Carlitos de acá, porque en realidad te abordábamos por el tema de estos contenedores que se han colocado, estos contenedores plástico y cartón, y hemos visto que en realidad en su gran mayoría, Carlitos, no están funcionando tal vez como corresponde, porque la gente aún no entendió el mensaje, o por lo menos lo que hemos visto, se dejan las cajas grandes al lado del contenedor de cartón, también se dejan los bidones gigantes fuera. Lo hablábamos también en otro momento, creo que con Jorge, ¿está previsto justamente que se haga algún tipo de campaña de concientización o por lo menos de enseñanza del uso de estos contenedores? Sí, está previsto y es como decía vos, a su vez se le va a sumar lo que va a ser los contenedores que van a venir para reciclaje de vidrios también, ¿saben? Se van a colocar. Hoy estamos viendo que los puntos de repente que se han ido colocando en algunos lugares tienen más aceptación que otros. No la aceptación por parte de la gente, sino que están bien enclavados o hay que ir moviéndolos, y eso es lo que estamos haciendo en estos días también. Obviamente que como todo cosa nueva, y es un periodo de adaptación que va a llevar de la gente también, bueno, esperemos que podamos, ayer estuvimos trabajando con la Dirección de Medio Ambiente, conjuntamente con la Dirección General, para ir poniéndole cabeza a todo esto, porque es algo nuevo tanto para los usuarios como para nosotros también, toda esta gestión que estamos llevando adelante con estas políticas de reciclaje. Y bueno, esperemos que podamos ir acomodando los zapallos en el carro en este periodo de tiempo. Contenedores que realmente de aspecto, inclusive la visual, son espectaculares, son muy modernos, están preciosos. El sistema que tienen también para poder recogerlos también es muy práctico y está bárbaro. Y bueno, obviamente que vamos a trabajar en eso, es el debe que tenemos hoy por hoy con el tema de la campaña de educación, de concientización, pero sobre todo por el uso y bueno, y marcar bien los lugares donde van a estar. No hay que olvidarse que empezamos con la temporada arriba, tratamos de llegar a diferentes zonas de la costa, de los municipios, Punta del Este y demás, pero bueno, estamos trabajando en estos momentos en reacomodar y relocalizar algunos de ellos también. Hemos hablado del mal uso, ¿qué es lo que se ha visto en cuanto al buen uso? ¿Ha habido resultados por lo que se ha visto hasta el momento? Sí, el buen uso sí. Los primeros días tuvimos inconvenientes con el tema de cuando levantamos, y esto sí, aprovechamos el medio para exhortar a la gente que estos contenedores son solamente y exclusivamente para el reciclaje de plásticos, de cartones y de vidrio, no para poner residuos orgánicos. Los primeros días encontramos residuos comunes que el vecino o la vecina venían y de repente tenían el contenedor a media cuadra y venían y lo tiraban en estos contenedores. Bueno, eso es un tema de educación que hay que trabajar en conjunto, pero no es un trabajo solo de la intendencia, sino que es un trabajo de conciencia social de toda la población, de que bueno, de que tenemos que darle el uso que realmente tienen que tener. Y bueno, en eso vamos a estar abocados de cara a lo que viene ahora, que está bajando la temporada, que nos podemos abocar a otras cosas nosotros. Bueno, empecemos a trabajar en esas campañas para darle el buen uso y fomentar el reciclaje de la forma que queremos. Jorge. ¿Cómo estás, Carlitos? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Carlitos, todo lo que tiene que ver justamente con esa campaña de concientización, ¿eso corre por cuenta de la empresa o de la intendencia? No, en este caso yo te diría que la empresa hace campañas del tema de publicidad y demás, pero en este caso puntual las políticas de educación y de concientización pasan por la Dirección de Medio Ambiente y a través de la Dirección General nuestra. Por eso digo que de repente es un debe que tenemos y es un debe en el cual estamos trabajando, que recién le decía a Karina que tuvimos una reunión el día de ayer, y bueno, tenemos que ponernos en orden de poder hacerle llegar la información a la población y difundirlo para que se le dé el buen uso que todos queremos. ¿Se van a cambiar la totalidad de los contenedores? Estamos hablando de estos contenedores, lo que estamos hablando son contenedores que no habían en el departamento, sí. Son contenedores nuevos. En este caso empezamos con una primera tanda de colocación de 60 y tenemos pactado la colocación de 120 contenedores de este tipo. O sea que van a convivir los dos tipos de contenedores, los que habían hasta ahora con estos nuevos. Los contenedores que son para residuos orgánicos, los residuos domiciliarios para hablar en criollo, y los contenedores que son de reciclaje que es selectivo, digamos, plástico, cartones y vidrios, que son totalmente diferente el diseño, totalmente diferente también el sistema de cuando uno viene a depositar los residuos, y obviamente la operativa no se realiza con los mismos camiones que vemos en la calle, los que levantan contenedores. Son otro tipo de camiones que hacen esta operativa. Bien, en lo que tiene que ver con los contenedores que ya estaban colocados, hemos visto bastante deterioros en muchos de ellos y a su vez también con mucho olor fétido durante varios días. ¿Cómo está siendo el sistema de mantenimiento y de limpieza por parte y de lavado por parte de la empresa? Ayer estábamos hablando de eso. Como ustedes saben, estamos de cara a lo que va a ser un nuevo proceso de llamado a licitación para el tema de la recolección de residuos. Ayer estábamos hablando ya directamente de una reunión de coordinación de todas las áreas. Son temas que vamos a tener que, no hay que olvidarse que nosotros venimos con una ampliación de una licitación, tuvimos un contrato que se hizo con la empresa, no había ya, o sea, cuando asumimos el gobierno en otro periodo ya veníamos con una licitación de las cuales al día de hoy la población de Maldonado ha crecido muchísimo, la cantidad de residentes en el departamento se ha visto incrementada, eso lleva a que también crezca la recolección de residuos, que son los informes que hemos dado periódicamente en cuanto a año a año va creciendo, y es en lo que tenemos y estamos ahora metiéndole cabeza en el pienso de cómo hacer y preparar el nuevo llamado para tener previsto todo el tema de lo que me estabas diciendo recién, el tema del aseo de los contenedores, el tema de la cantidad de contenedores. No hay que olvidarse que ustedes habrán visto, hay contenedores que están deteriorados, hay gente que está trabajando en la reposición, pero también hemos incorporado nuevos contenedores en zona de la costa, en otros barrios también hemos logrado poner nuevos contenedores, con los que se reciclan y se tratan de arreglar, tratamos de cubrir las exigencias y solicitudes que tenemos en los diferentes puntos y barrios del departamento, porque como te repito, los barrios van creciendo, se van consolidando nuevos barrios, tenemos que prestar el servicio hay que prestarlo, y bueno, todo eso va a estar programado en la nueva licitación que se está trabajando y poder llevar a cabo para la nueva licitación pública que tiene que ver con de recolección de residuos. ¿Ya está definida la fecha en la cual empezará su tarea la empresa ganadora de la licitación? No, Jorge, te digo, estamos en el proceso de armado recién, tiene que hacer un llamado público, esto tiene que pasar también, obviamente que tiene que pasar por junta departamental, hay todo un proceso administrativo, pero en el cual sí, lo que podemos informar fehacientemente es que ya se está trabajando en todo, metiéndole en el pienso y en cabeza para lo que va a ser, y ayer poníamos en uno de los puntos y ejes principales de las conversaciones con todas las áreas involucradas el tema de que hay que tomar en cuenta el crecimiento que está teniendo el departamento en cuanto a la población, y eso obviamente que incide directamente en el servicio de recolección de residuos, incide directamente en la cantidad de contenedores que tenemos que prever de futuro, pero no solo de un futuro inmediato, estamos hablando de un futuro a 10 años y a 15 años con el crecimiento que viene teniendo el departamento, ¿no? Gracias, Carlos, por esta charla muy amable. A las órdenes, un abrazo. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, importante destacar entonces, próximo jueves 18 horas, inauguración de la pista de skate. Bueno, quiero suponer que el alcalde ya debe estar practicando, ¿no? Y mira, ¿sabes qué? Anda acá en la vuelta, seguramente. Porque está aceitando la patineta. Porque sí. Sí, no, porque cuando se inauguró el Cahuel, el intendente se largó en el tobogán. Claro. Bueno, ahora supongo que el alcalde tendrá que agarrar la patineta y entreverarse con los grises, ¿no? Tenés razón, acá se lo vamos a decir. Sí. Cerramos, Jorge, bueno. Cerramos que se va, se van, se lo llevan. Dale. Se lo llevan a Carlito Medina. Chau. Dale.